Emisión especial de Estrela a Estrela. 2. Sábado 1 de Adviento. En Radio Topo. Escúitanos no 101.8 da frecuencia modulada zaragozana. O a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Escuitas Radio La Granja, en la 102.1 de tuyo diario. Nacida ta estar libre. Escuita Radio La Granja, en el 102.1 do tuyo dial. Isto ye Baixo lo Paradiso. Un programa en aragonés con música de todas partes. Isto que os charra a Bruxa Esferra. ¡Empecipiamos! Quants camins una persona debe de caminar antes de que lo clames, hombre? Quants mars una paloma blanca debe navegar antes de que duerma en la arena? ¿Cuánto de tiempo tienen que volar las balas de cañón antes que sigan viadadas hasta cutio? A respuesta, o mi amigo, lle bufando en el aire. A respuesta, lle bufando en el aire. ¿Cuántas añadas puede existir una montaña antes de que sigas colorida pero mar? ¿Cuántos años puede Achen existir antes de que les ensiga permitida libertad? ¿Cuántas vegadas un hombre puede bandear o tozuelo pretendiendo que él no vie? A respuesta, o mi amigo, ye bufando en el aire, ye bufando en el aire. ¿Cuántas vegadas un hombre debe levantar a viesta antes de que pueda vier o cielo? ¿Cuántos oídos debe tener un hombre antes de que pueda escuitar a la Che implorar? ¿Cuántas muertes tendrán que pasar dica que él sepa que muita Chen en ha muerto? A respuesta, o mi amigo, lle bufando en el aire. Lle bufando en el aire. Esta canta, Blowing in the Wind, de Bob Dylan, estió publicada en el no suyo disco de Free Willing Bob Dylan en 1963. Y después, en 1991, Neil Young nos ofereba esta versión junto con Crazy Horse, no disco Well. Escuitas Radio La Granja, en la 102.1 de Tuyo Dial. Nacida ta estar libre. Y continuamos en Baixo lo Paradiso, con otra versión, ahora ya dentro de nuestro país, en Aragón, una versión que hicieron os proscritos, una colla de Binéfar, formada en 1983 y que en 1989 feba un disco que se decía Cosas Sencillas y tenían una versión de también de Bob Dylan en Istalle Like a Rolling Stone, como una bala perdida. Y sonaban asinas. Emisión especial de Estrela a Estrela. 2. Sábado 1 de aviento. En Radio Topo. Escúchanos en 101.8 de frecuencia modulada zaragozana. O a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Pues aunque sí que eran los proscritos, no era la versión que Eva Dicito, era una versión de Steppenwolf, Born to be Wild. De otro día ficaremos la versión de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, como una bala perdida. Ahora charraremos de una canta que ficcioron Neu Gorria, que en su álbum Gure Charrera, en 1991, y que Mayacán, 7 añadas después, versionó en el suyo disco Luendo Paraíso. Gora Herría, viva Ochunidad en Talto Pueblo. We'll be right back. Escuitas Radio La Granja, en el 102.1 de tuyo diario. Nacida ta estar libre. Impresionan versión de Mayakan, dista canta de Negu Gorriak. En 1972, Ángel Conte publicaba un libro que se deciba No deixez morir a mía voz. En este libro estaba publicado un poema que se titulaba Mai. En la añada de 2001, Gabriel Sopeña hizo una versión musicada de esta canta y que surtió en un disco que se deciba Con la voz a cuestas, un disco de José Antonio Labordeta, en el que no más cantaba, también feba lecturas y de poemas y poesías, y que más ni menos sonaba tal que así. A mis hermanos, estrello buenas las asas de mar, son dos alas de un viejo pardal que no puede siquiera volar. Mai, mírame los huellos, no cielo perdidos, en un fondo silencio. Son dos urnas chitadas do fuego que no alumbra ni mata no hielo. El alma aflamada de sed enxutada de esperanza y un campo labrado a y crecs en que hay llagas que punchan la vida y caca matan. Mai, mírame a yo, me reconoces, mai, ay, ay, ay. Fue o tuyo niño, güey, soy un hombre que no sé cómo soy, mai. Me reconoce. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Ay, mira mi hermano. Mai mírame los huellos, mai mírame el alma, mai mírame a yo. Mai mírame a yo. Thank you. Mai, ni siquiera tú. José Antonio Labordeta y Gabriel Sopeña. Para ella impresionan, fendo una gran versión de este poema de Ángel Conte. Y continuamos con versiones y sin sortir de Aragón. En 1999, Iso Rai publicaban un disco que se decía En Talto, dentro de este disco, una canta, te debo una canción. En 2006, ya en fa, si añadas, un tributo a Iso Rai que se decía Nueva Cocina, teneba dentro esta canta, esta versión de Ángel Petisme, de Te debo una canción. Esta noche voy a tornar. Quan la luna se te fica en el libro de dormir, a mesma que me deshora y me torna a repetir. Te debo una canción. La vida me prueba bien. Juan regalo una canción, pero que da tu nombre. Juan la noche se ha dormida en el posiento del auto. Juan a cucuta y al alba y nos dice que tardille. Te debo una canción. Ver tantas horas de sueño, huete fue esta canción. Verás nuez que te furtadas, ver un beso traidor. Ver que no me lo demandas, ver garra razón. Te debo una canción. Te debo una canción, perdengo una razón. Per fer-vi-ie que lle posible a otro Aragón, per lo fuerte que plantemos. Per trancar juntos tanto bar, per que toquemos o cielo en San Juan de Plan, per estar la injusticia tocho y bo, per que creces sin de punchas o nuestro corazón. posible otro Aragón. Per lo fuerte que plantemos l'árbol del amor, per esta la injusticia tocho y vos. Escuitas Radio La Granja, en el 102.1 de tuyo diario. Nacida ta estar libre. Y después de esta tongada de versiones, una canta da Orquestina de Fabirol, que estaba publicada en el suyo disco Men Baixeta Tierra Plana en 1994 y que se decía Corriu de Cucaracha y sonaba así. Zaguero de febrero, e o más triste cabo daño, porque estió lo zaguero dilla de o bandoleo mariano, porque estió lo zaguero dilla de o bandoleo mariano. En o lugar dal cubierre, ey en meta dos monegros, nació Mariano Gavín, cucaracho bandolero. Nació Mariano Gavín, cucaracho bandolero. Mas ya una noyera, una que era un barzol, con glarimas de escamayo, a su llama y lo crió. Su llama y lo crió. Con la dureza de la vida, mucho vence con caro. Tao mainate dal cubierre, trebaillar de sol a sol. Tao mainate dal cubierre, trebaillar de sol a sol. Cambiales de venidero, un maitín se levantó y con un trabuco viejo en tal la sierra marchó. Pelatros en la chutón, partos de tanta miseria, o cerrudo y farineta, con Mariano también eran tal. También humanidad. Taos d'alto y era un peligro, charra de justicia social, como nunca lo pillaban, le metió un veneno en novín, y cuañera y esturdín, lo rodeó la guardia civil. Si es languiute leyó, porque en cara tenio rasmia, a filia trabuco en amar, cuan maliar. hay un puerto, un ideal. Aquí remata un corrido de cucaracha o bandolero. Como soy coleutivista, me dicen cucarachero. Y a más de que no ofenden, ay, yo me sirve de argüello. Despedida yo te estoy, a que danos cucaraches. Despedida yo te estoy, a que danos cucaraches. Salud, tierra y libertad, el que se flora nos tiene. Salud, tierra y libertad, y que se flora nos tiene. Ascuita Radio La Granja, en el 102.1 de tuyo dial. Isto ye Baxolo Paradiso, un programa en aragonés con música de todas partes. Este que os charra, a Bruxas Ferra. ¡Empecipiamos! Emisión especial de Estrela a Estrela. Dos. Sábado 1 de aviento. En Radio Topo. Escúchanos en 101.8 de frecuencia modulada zaragozana. O a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org. Que os ha parecido este corrido monegrino que nos ofría a Orquestina de Fabirol. Y ahora, aunque no cantaban en aragonés, pero para muchos posiblemente a mejor banda de Aragón, más birras, con un tema que surtiva en el suyo disco, en el suyo disco Al Este del Moncayo, y que se decía Maldita mi suerte. Maldita sea mi suerte. Tengo un cerdo y dos conejos dentro del corral y un gallo que canta al despertar. He comprado un tractor nuevo y la vaca va a parir. Yo no sé qué más puedo pedir. Los amigos de la taberna me dicen que la guarda de mayo está al caer. Pero al este del Moncayo sube el cielo y el desierto para correr. Y maldita sea mi suerte verla como si fuera mi mujer. Como nadie la podrá querer. Tengo una guitarrita que no puedo templar, chorizos, longanizas y un lagar. Tengo un perro que me espera a la hora de cenar y una cama para descansar. Los amigos de la taberna me dicen que la guada de mayo está a caer. Pero al este del Moncayo sube el cielo y el desierto para correr. Y maldita sea mi tierra por quererla como si fuera mi mujer. Sube el cielo y el desierto para correr. sea mi suerte por quererla como si fuera mi mujer, como si fuera mi mujer, como si fuera mi mujer, como nadie la podrá querer. Impresionan canta de Mar Birras, incluida en lo suyo disco Al Este del Moncayo de 1957. Mauricio Aznar, que murió, y tantos otros que se quedaron en Ocamín, como Paco Munientes, basista de Adamantium, que no fa guaire dens días que murió. Continuamos en Basolo Paradiso con una colla musical de jóvenes inestables que hicieron un disco que clamato Rock and Roll Sinca en el 2010 y que incluía una canta que se diz Solenco. La soledad vengo a pasar tende a mí finestra gris las viejas hembras le ganas ti solenco contigo. Chilar, as minhas mãos, lluitaran. Solenco continent. París, en Penta con Rasmia Mozaraya. Continuamos con una otra versión, ahora sí, de una canta muy especial, una versión que hicieron Tina Chena y Saba Collas de Músicos de Villamayor, pueblo, que hicieron esta versión de O Canto da Libertad de José Antonio Labordeta, justo una añada antes de que muriera, y así na zona. En la Navidad del año 74 estaba yo en un pueblecito del Pirineo, en Villanueva, y justo cuando me iba a dormir me vino esta estrofa a la cabeza. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Al final hemos visto una tierra que pone libertad, y China Chana canta con la alegría de haber recuperado esa tierra. Mano aquí mi mano, será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo, de miedo. Camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquello que cayeron, gritando libertad. Como un viento. Y algún día habrá Belún que diga que este no es el himno de Aragón. Continuamos con una banda de Zaragoza, de Chus Band, que en 2010 feba un disco clamato Cucadetas, y en este disco una canta O Rechiros de Esmo, del Esmo, y sona asinas. Y sin más me aboqué, arrancar o presen que sintié por tu no costié. Lo que fe va plene y me plene de todo y por qué no uno y por qué atarantao sin deche y tas la hojas que en de entrar punchan sin fe me más. Oh, rechiros de Lesmo de Chusban, que Febanista canta en el suyo disco Cuadetas de 2010. Y hora de rematar el programa. Ya este sábado, 1 de aviento, en el programa especial con Radio Topo de Estrela a Estrela, nosotros ya, pero bueno, rematamos. Y rematamos también con de Chusban y con una versión que fan do himno da canta dos partisans per excelencia, con Bella Ciao, una canta que viene de la tradición popular italiana dos segadores que cantaban y clamaban en contra do mainate, y que dimpués os partisanos, os luitadores per a libertad, transformaron y convirtieron en toda una señera ta toz. Asinas, de Chusban, Bella Ciao. Ciao, bella, ciao, ciao. Ascuitas, Radio La Granja, en la 102.1 de Tuyo Diario. Nacida ta estar libre. Emisión especial de Estrela a Estrela. 2. Sábado 1 de aviento. En Radio Topo. Escúchanos no 101.8 da frecuencia modulada zaragozana. O a través del streaming en radiotopo.noblezabaturra.org.